Volviendo de Outfield, abriendo nuestra programación musical. Segundo programa de La Retro 789 en la 102.9 FM Box, saliendo al mundo directamente por el www.fmradiobox.com. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo toda la música de los 70, 80 y 90. Acompañándote en la conducción, que te habla Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y al 1164007047, que es nuestra línea habilitada, ustedes, nosotros y los premios espectaculares. Solamente dejando tus tres últimos números del DNI al 1164007047. Al Curly, habitaciones cuadradas. Habitaciones cuadradas, Al Curly, sonando en la 102.9 FM Box, disfrutando toda la música de los 70, 80 y 90, todos los martes a partir de las 16 horas, de 16 a 18, 120 minutos con toda la buena música. Au-dessus des capitales. voyage, voyage. Claudie Friedrich Mentrop, más conocida artísticamente como Desiree Les, es una cantante francesa que entre los años 1986 y 1988, su gran éxito Voyage Voyage se convirtió en un número uno en los países de Europa y Asia, vendiendo más de 5 millones de copias. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Life. I work from 9 to 5. Hey, hell, I pay the price. All I want is to be. Rockwell. No podría faltar en la programación musical de la Retro 789. Alguien está mirándome, y en los coros el señor Michael Jackson. Por si no le conocían la voz, che. Bueno, te recuerdo que al 1164007047, que es nuestra línea habilitada, hoy participas por un Colón Selecto dulce fresco frutal, loco, ¿eh? Riquísimo este vino, bien patero. Colón Selecto dulce fresco frutal. Al 1164007047, dejando tus tres últimos números del DNI. Y también participás por 6 latitas de cerveza de medio litro cada una, che. Así que bueno, así que este fin de semana no te podés quejar y decir que no tenía nada para escabiar, porque vas a tener para escabiar si te comunicás al 1164007047, dejando tus tres últimos números del DNI. ¿Quién será ahora, che? ¿Será Damián? ¿Será Gustavo? ¿Quién será ahora? ¿Quién se ganará estos premios espectaculares que sorteamos al 1164007047? Bueno, Men at Work, ¿quién será ahora? Escuchanos por www.fmradiobox.com. We'll be right back. Estás escuchando La Retro 789. Glenn Frey fue un músico estadounidense, cantante, compositor y actor, y uno de los miembros fundadores de la banda tan conocida The Eagles, sonando en la Retro 789. Y te recuerdo que al 1164007047, premios espectaculares cuando pasaron ya 24 de las 4 de la tarde en todo el país y una temperatura de 18.1. Los 80 en la Retro 789. Y continuamos con más buena música, che, más retro en la 102.9 FM Box. Esta es tu vida, esta es tu música, che, que te transporta a aquellas épocas, ¿eh? ¿Quién no habrá bailado este tema? Yo lo bailaba en el samba, en el Ita al Par, loco, ¿eh? Lo de porrazo que me pegué. Barrabás sonando en la Retro 789. Un poco de Apulche para la gente de Quetal, para la gente de Estudio, para la gente de Cuernavaca de aquella época. Bueno, Electric, Circus, Sumum, toda esa banda, esos bolichazos, Elsilam, Moonlight, Mi Club. ¿Me olvidé alguno, che? Barrabás sonando en la Retro 789, un poco de Gapul loco. Le Paradis, ahí en Loma, che, también he ido a Le Paradis, sobre Avenida Mex. Qué recuerdos traen estos temas, loco, eh. Acordate, 1164007047, línea habilitada. Y te podés hacer acreedor de un Colón Selecto dulce, fresco, frutal, loco, ¿eh? Y 6 latitas de cerveza de medio litro cada una. Todo esto al 1164007047, dejando tus 3 últimos números del DNI. Barrabás, no maten al león. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Hey, you leave the king alone. Los 80 en la retro 789. Ya pasaron de las 4 de la tarde, primer media hora de la Retro 789 por la Box 102.9, saliendo al mundo por el www.fmradiobox.com. Secret Service es una banda pop sueca formada en Estocolmo en el año 1979. LA Goodbye, otro de sus éxitos, Oh Susie. Secret Service también no podría faltar a la programación musical de la Retro 789, todos los martes de 16 a 18 horas. Llega CC Catch a la Retro en la 102.9 FM Box. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Un poco de música disco, loco, para arreglar esta tarde, ¿eh? Esta tarde primaveral de 18 grados, cuando pasaron 38 de las 4, che. No te olvides que al 1164007047, línea habilitada, los premios espectaculares siempre están para vos. Hoy un colón selecto, dulce, fresco, frutal, loco, riquísimo, te chupás los dedos. Y también tenemos 6 latitas de cerveza de medio litro cada uno. Así que copate y manda un mensaje al 1164007047 dejando tus 3 últimos números del DNI. Un grupo alemán de música disco que alcanzó gran fama durante la década de 1970. Fue creado por el productor alemán Frank Farian en el año 1974. It's a Harry Holiday. Bonnie M sonando en la Retro 789. Y ahora, cuando ya pasaron 41 minutos de las 4 de la tarde, seguimos bailando más música disco, che. Llegan los Elo, esta banda liderada por el señor Jeff Lynne. Último tren a Londres. There was music in the air. I should have been away, but I knew I'd have to stay. seguimos bailando música disco, loco. Con los patas de elefante, los afros ahí bailando. Qué época, yo no la viví, ¿no? Pero bueno, me imagino por los videos que veo en YouTube. No piensen mal, soy un nene todavía. La Elo, sonando en la 102.9. En FM Box, en la Retro 789. Y este programa está dedicado a todos los profesores y maestros. Para mañana en su día, 11 de septiembre. Y se eligió esta fecha para conmemorar a Domingo Faustino Sarmiento, quien es considerado el padre del aula en el país. Esta efemérides tiene como objetivo el poner en relieve el trabajo de los docentes y la importancia que tiene la educación. Y seguimos acá, moviendo el esqueleto, ya lo vieron al señor Damián bailando. Se descontroló. Los Village People, loco, qué banda. Yo cuando era chico los miraba, veía los videos y digo, son todos re duros estos tipos, ¿no? Re machos. Nada que ver. INCA. Village People en la Retro 789. En la Retro 789. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Bueno, bajamos un poco los decibeles, che. Estamos ya en nuestra segunda media hora de la Retro 789. Escuchando estos temas que seguro te llegan a un recuerdo en el corazón, che. King Carnes tampoco podía faltar en la 102.9 FM Box.

5 minutos ya pasaron de las 5 de la tarde y entramos en nuestra tercer media hora de la Retro 789. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas por la 102.9 FM Box y salimos al mundo por el www.fmradiobox.com. La guerra es estúpida, la canción de la guerra. Culture Club sonando en la Retro 789. Acompañándote en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y al 1164007047, ustedes, nosotros y los medios espectaculares. Retro 789. Bueno, los llamados al 1164007047, Claudio de Quilmes, Brenda de Quilmes, Jorge de Quilmes, Germán de Quilmes, María, Pablín, Héctor, Aida, Daniel, Nacho, Marcelo, Javier, Marta de Wilde, Anaí de Quilmes, Claudia de Quilmes. Todos ellos participan por los premios espectaculares, por un Colón Selecto Dulce Fresco Frutal y 6 latitas de cerveza de medio litro cada una. Para paladares exquisito, como siempre digo, che. Te cuento que si te gusta el heavy metal, el rock and roll, el blues, puedes escuchar Rock and Blues los jueves de 15 a 17 horas acá, en la 102.9 FM Box. Y un poco de rock nacional, che. De su trabajo La Dicha en Movimiento. El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. Los Twists en la Retro 789. Volando como idiota, me sentía muy bien, quería más. A la salida le pedí y me dijo: si querés otro tenés que pagar. El primero te lo regala, el segundo te lo vende. El primero te lo regala, el segundo te lo vende. Por suerte conseguí dejar el vicio. El cenar eso me orientó muy bien. Ahora sigo yendo a recitales, pero en vez de comprar voy a vender. El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. Estás escuchando La Retro 789. Mi reloj no da la hora, mi fonola no funciona, el batido se me afloja, pero el funciona, el batido se me afloja, pero el twist está de moda. Y tu amor está tan lejos que mi corazón desborda. Mis amigos no me llaman y me siento sola. Sola. Por estar enamorada de un cantor pistola. Me di cuenta que en vuelos estoy tocando fondo. Monetario internacional. Tus canciones son gafolas y me escuche mongo. Viudas e hijas de rock and roll. Fue un grupo femenino argentino de rock íntegramente conformado por mujeres. Esta banda fue una de las más emblemáticas del movimiento del rock argentino de inicio de los años 1980, conocido como Música Divertida, que encabezaron junto a otros exponentes de este movimiento como Los Twist, Los Abuelos de la Nada, Soda Stereo y Virus. Estoy tocando fondo. Viudas e hijas de rock and roll. Llega Alfonso, se entrega. A la retro 789. Estás escuchando La Retro 789. Seguir viviendo sin tu amor. Marcelo de Quilmes manda saludos y dice: muy buenos los temas que están pasando, loco. Y nos deja los tres últimos del número del DNI para participar de estos premios espectaculares que la Retro 789 te regala por el simple hecho de estar ahí disfrutando de nuestra programación musical. Y hoy juega Argentina, che, 5:30. Juega la selección contra Colombia en Barranquilla. Me imagino que van a estar todos mirando el partido y no escuchando la radio. Bueno, vamos a pelearla esta media hora que falta. Te recuerdo que estamos sorteando al 11 640 0047 un Colón selecto, dulce, fresco, frutal, che, espectacular, riquísimo, lo probé, así que espectacular. Y 6 latitas de cerveza, medio litro cada una, loco, Así que bueno, estos son los premios espectaculares que la Retro 789 te regala por el simple hecho de estar ahí y de disfrutar de nuestra programación musical. Rock nacional. Los Ratones. Paranoicos. Carolina. Retro 789 es para vos. 11 6400 7047, línea habilitada. Let's go! Estamos disfrutando nuestra tercer media hora de La Retro 789 por la 102.9 FM Box. Escuchando esos temas que en otro programa de radio no lo vas a escuchar. Disfrutando tu pasado musical. Todos los martes de 16 a 18 horas. Anteriormente sonaba Los Ratones Paranoicos, Carolina. Lo que está sonando ahora son Los Violadores, Aunque se resistan, rock nacional. En la Vox, rock nacional, en la Retro 789. Yo te esperaré. Qué temazo, loco, Los Violadores. Espectacular, ¿eh? 1-2 ultraviolento. Mortal. Y te recuerdo que al 1164007047, premios espectaculares para vos que estás siempre prendido, siempre en la Vox 102.9. Y cambiando un poco el ritmo musical, che. Ahora vamos a ver al bailarín acá de la producción. Seguro que en la audiencia de la 102.9 hay alguien que le gusta la bachata, que le gusta la salsa. ¿Por qué no? Alguien que escucha rock and roll, que le guste. ¿A Hernán le gusta también? Ah, mirá vos, bien ahí. A Pablín también, mirá vos. Recién me entero. Bueno, te cuento que en la zona sur, en el Club Bella Vista, en Triunvirato 3670, Grupo Bailamos, Hugo los invita a sus clases de salsa y bachata los sábados de 19:30 a 20:45 horas. Salsa y bachata, principiantes e intermedios, todos los sábados, para que la pases bien, ¿eh? Los esperamos para disfrutar un buen momento haciendo lo que nos gusta y nos apasiona, que es bailar, che, ¿eh? Hugo y su compañía, Paula, Sofía, Tatiana, Lorena y Nico, y todo un grupo de compañeros que hacen de cada sábado un gran día. Acordate, si te gusta la salsa y te gusta la bachata, acércate a Triunvirato 3670. Esto es en Quilmes Oeste, donde Hugo, Huguito Rumacho, te está esperando con los brazos abiertos. Un saludo muy grande a Huguito también, porque él es profesor y mañana es su día, loco, ¿eh? Los saludamos de acá, de la Retro 789. Quiero. Yo la quiero morir. Es que yo la quiero a morir. Ella es lo que más quiero yo. Es que cuando La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Te recuerdo que si te gusta la salsa y la bachata, loco, los sábados a partir de las 19:30 horas, salsa. A partir de las 20:45 horas, bachata. Principiantes e intermedios en la Sociedad Fomento Bella Vista, Triunvirato 3670, a metros de Avenida Mosconiche en Quilmes Oeste, donde Huguito and Company te van a estar esperando para enseñarte los pasos prohibidos de la bachata y de la salsa, loco, ¿eh? No te olvides, los sábados a partir de las 19:30 horas. Y cambiamos un poco el ritmo, loco, ¿eh? Vamos a bailar. Aguante Argentina, loco. Vamos a ganar. Chiqui Chica en la 102.9, en la Retro 789. Los 90 en la Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Estás escuchando La Retro 789. Cabra, che, de Juan López. Me imagino que estarás transpirando, saltando de alegría, bailando estos temas, che. ¿Dónde vas a escuchar esta música? Solamente los martes de 16 a 18 horas en la 102.9 FM Box. Acompañándote de la conducción, que te habla Gustavo Araya, en la operación técnica, puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y al 1164007047, línea habilitada. Ustedes, nosotros y toda la buena onda. Se comunicó al 1164007047 un amigo, che, Hugo Rumacho. Agradece por la mención y nos desea lo mejor en este proyecto. Gracias, Gustavo, y saludos al Tano. Por si no sabían, el Tano es el señor Damián Espadea, ¿eh? Tiene ese nombre de barrio también, ese sobrenombre, perdón. Así que bueno, 1164007047, línea habilitada. Si te comunicás, participás por un Colón Selecto dulce, fresco, frutal, che, ¿eh? Riquísimo el vino. Más 6 latitas de cerveza de medio litro cada una, ¿eh? Así que apúrate, comunicate al 1164007047 y dejá tus 3 últimos números del DNI. La cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió. Ya no has bailado, loco, ¿eh? Transpirado a full. ¿Qué tal? Como te dije antes, Sumum, Cuernavaca, Caramel, Mi Club, Le Paradis, allá, Moonlight, Elsiland, bueno, Reflex también, mirá vos. Usted anduvo por ahí bastante, parece, ¿eh? Tan serio que se lo ve. No. Acuérdense que estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo toda la buena música. Toda la música de los 70, 80 y 90. Saludo muy grande a nuestros oyentes que siempre están ahí, ¿eh? A Maricel, que nos trae el agua para el mate siempre, ¿eh? Grande Maricel. O al señor Juan Ramón Toledo, que también está siempre presente escuchando el programa.

Rocco Granata, tampoco podía faltar en la Retro 789. Acá el Tano, Damián Espadea, está bailando a full. Temazos, che, para bailar, ¿eh? Estamos todos los martes de 16 a 18 horas en la 102.9 FM Box. Y les recuerdo que ya se viene el gran sorteo. Cuando pasaron 48, ya de las... Esa. De las 17 horas. Esa, continuamos con más. Música para bailar, loco. A tirar los pasos prohibidos. Del tecno, del gapul, de lo que ustedes quieran, che. Ya se viene el gran sorteo del Colón Selecto. Dulce fresco frutal y de las 6 latitas de cerveza de medio litro cada una, che. Lo que suena es la agrupación Fan Fan, Color My Love. Fan Fan, un dúo musical femenino del género Ítalo Disco, vigente entre los años 1983 y 1994. Fue popular especialmente en Europa en la década de los 80. Y sus éxitos incluyen Happy Station, Color My Love, Baila Bolero. Fan Fan sonando en la Retro 789, ya casi en el final. Cuando faltan 10 minutos nada más para irnos, che, y vamos a realizar el gran sorteo del Colón Selecto Dulce Fresco Frutal y de las 6 latitas de cerveza de medio litro cada una. El ganador se va a tener que elegir entre el vino o las latitas, che. Solamente dejando tus 3 últimos números del DNI, apurate al 1164007047. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Ya en el final. Ya casi las 18 horas de Argentina, Colombia 0-0. Para los que están escuchando el programa y no están mirando el partido, que no creo que esté pasando eso, ¿no? Pero bueno, vamos a proceder al gran sorteo del Colón Selecto Dulce Fresco Frutal o de las 6 latitas de cerveza de medio litro cada uno. Al ganador tiene que elegir entre los 2 premios, ¿eh? A ver las... los redoblantes. A ver. Así realizamos el gran sorteo, che. Situation sonando de fondo. Yasu. Procedemos al gran sorteo, entonces. Ya está preparada la red carpet, todo. Bueno, a ver, Don Damián, dígame un número que yo busco en la lista, a ver, con los ojos cerrados. a cruzar los dedos. El número uno, a ver. Sale. DNI 873. Su nombre es Marcelo y es de Quilmes. Es el gran ganador. Así que Marcelo, comunicate al 1164007047. Que acá la producción te va a decir cómo tenés que hacer. Te va a pasar la dirección de las instalaciones acá de FM Box. Así el próximo martes venís a buscar el premio que te ganaste en buena leche, por el simple hecho de estar ahí. ¿Y ustedes qué esperan para comunicarse al 1164007047? ¿Ya llegó, che? ¡Qué velocidad, por Dios! Bueno, ya nos estamos yendo. Te acompañamos en la Retro 789, en la conducción que te habla Gustavo Araya, en la operación técnica puesta en el señor Damián Espadea. Y al 1164007047, ustedes, nosotros y los premios espectaculares. Feliz Día del Maestro para todos, che, para mañana. Y aguanta Argentina, que tenemos que ganar, loco, ¿eh? A ver, no. Colombia 1, Argentina 0. Bueno, che, todavía falta mucho, así que vamos a ganar. Nos veremos, Dios mediante, dentro de 7 días, el próximo martes, cuando llegue la mejor música de los 70, 80 y 90 a la 102.9 FM Box. Bueno, nos estamos despidiendo. Espero que les haya gustado nuestra programación musical. Que pasen un buen fin de semana y chao. Retro 789 por La Voz. Con premios y toda la música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no los vas a escuchar. La Retro 789, todos los martes de 16 a 18 por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Vox. La Retro por La Vox. Algo nuevo que ya es un clásico. La Retro por La Vox.